buenas noches, imagínate. Con Graciela Mancuso. Imagínate. Con Juan Alberto Badía. En Radio del Plata. Seguimos aquí en la Nacional Rock. Viene el maestro Ale. ¿Va a venir o no va a venir? Como todos los sábados domingos y ya comenzando este mes de julio, en este invierno, la presencia de un grande. Bienvenido, está entrando. Bienvenido, Charlie. Está entrando. Adelante, señor Charlie. Antes que nada, quiero decir que estoy muy contento y un saludo a Jorge Corona, ¿okay? que se encontró a los papás de los Corona. Es verdad, siempre se los encuentra, ¿eh? En Uruguay. ¿Son amigos? Son Seirobor, antes que nada, rock and roll, Calamaro, no existís. ¿Otra vez está todo mal con Andrés? Y Calamaro, no puedes ir al Bailando por un Sui Generis, ¿ok? Bailando por un Sui Generis, no podés. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no podés estar ahí transando? Aguante el nuevo rock and roll. Anda. A ver, pero para, ¿qué es aguante el nuevo rock and roll? Los músicos, por ejemplo, que están sonando, los nuevos, la nueva generación de música, están sonando en esta prestigiosa radio, ¿ok? Sí. No van a transar con Tinelli. Bueno, no vas a ver a un Pablo Dacal. Pablo Dacal, que suena muy bien, gente nueva del rock. Pablo Dacal, que hoy está acá. Está en la Nacional Rock. No, yo no lo voy a ver hablando con Andrea Rincón como Calamaro, ¿ok? A mí no me interesa. ¿Y en 10 años? No me interesa. ¿Tampoco? No, a mí no me interesa que Moria Casán esté hablando con las bandas nuevas del rock and roll. Calamaro, transaste y bancátela, ¿ok? Say no more, Calamaro. Anda a escribir canciones. A ver, Calamaro es amigo de Tinelli y eso se sabe más. Es amigo mío también, pero en ese momento no fue más amigo mío. ¿Y Palito Ortega? Palito Ortega es amigo mío. Ah, bueno, y entonces. Oye, Palito Ortega es otra. Pero hay que trasciende por otro lado, Palito, ¿ok? Pero Palito trasciende por otro lado, no es como Calamaro. Calamaro no es más mi amigo. Me acabo de enojar, es más. A partir de ahora soy más amigo del B con Tepomi que con Calamaro, ¿ok? El otro día me decían, hablando de televisión, que todos los que parece ser que en la quinta Palito Ortega, cuando uno va, sale convertido en amigacho, ¿puede ser? Sí, amigacho es del rock and roll. Es del rock and roll, amigacho. Sí, por ejemplo, amigacho hicimos una canción basada en los Orozco de mi amigo Leo Gieco, sí. Con Porchetto. Sí. Por Cheto, por la Che. De Por Sui Gieco. Por Sui Gieco, entonces lo llamamos Arito, entonces decimos Por Sui Gieco, amigacho. ¿Y? Y cantamos Los Chotros, los Chombos, como los Chorocos, Chorocho, los Bonos, Choloco, Noco. Charlie, pero con amigacho. García. Okay. Charlie García. Amigacho, amigo mío. Yo creo que me estás boludeando. Porque amigacho es del rock and roll, así como lo ves. Amigacho tiene una. ¿Tocó en cemento? Claro, amigacho es de los 80. Amigacho tiene una influencia de la movida punk de la mitad de la década del 70 en Inglaterra. Hay una onda Sid Vicious muy marcada en él. Después se fue más para el metal. Hay también una influencia del folclore, de los Carabajal. Es un pibe que sabe mucho de música. Así como lo ves, no parece, pero Amigacho es del rock and roll y Calamaro no. A ver, ¿cuál fue el? No entiendo por qué el enojo con Calamaro, porque fue a un programa de la... Porque la novia o no sé quién, una señorita, está todo bien, bueno, ok. Usted cada tanto tiene algún problema de señorita. Bueno, baila ahí con este muchacho Tinelli, está todo bien, y say no more, y Calamaro, no, o sea, apareció una Charlotte. La hija de Claudio. Apareció una Charlotte con la que es la hija de Claudio Paul, ok. Sí. Y apareció la nariz a tomar champagne. Ahora se dice más champagne. Yo me acabo de aprender cosas de la televisión. Ahora se dice champagne. Con pain. Claro, o sea, la música clásica es de Chopin. No es de Chopin. De Chopin. Chopin. Ah. Es de Molitor. Ah, y en el Blackberry entonces no tenés un pin. No, tengo un pan. Un pain. O sea, si vos querés un pan lactal, es un pin lactal. Todo mezclado a partir de esta señorita que viene acá porque vive en Marbella y debe decir champán. ¿Será dice, verdad? No, vive. La verdad, nosotros. Mona, como te cae. Vive en Alto Bonzi, ok. Ah. Pero es la grasitud argentina que te dice: decís que estás en Marbella, pero estás en otro lado, ok. Y nadie te la cree, Charlotte. Champán. Déjate de joder, vos y esa chica que es tu mamá. Y podemos, ya que estamos hablando de champagne pues, y de vocablos tan extranjerizantes, poner un poco de música de acá y compartirla. La música de la ciudad rock no tranza como esa gente que va. Ok. Más de monocita en una estación de tren donde los fantasmas nunca van. reloj de una estación repleta. Quiero escucharte susurrar, dándome cita en una ciudad balnearia en la que no quede ya ni el mar. En lugar de correr asustados hacia ningún lado, cada atardecer como si el fin del mundo ya hubiera pasado, dejándonos sepultados. Hacer una casa, comer muchos hijos y hacer el amor. pasa, Charlie? Que te quedaste como, como colgado de la música. No, a la música está bien. Charlie anda con un poco de tos. Pero por eso, hoy no estoy muy radiofónico, ¿ok? Zero More, la música de la radio me gusta. Está todo bien. Está todo bien. Yo estoy bien. Me voy a hacer un tatuaje como Sebastián Ortega, porque los Ortega son muy amigos míos. El Burrito también. Julieta también. Todos los Ortega. Rosario también. Todos los Ortega de la guía son mis amigos. Y los Ortigosa. Ortigosa también. Ortega sí. Nicaragua. Ortega. Sí. Ortega y Gasset. ¿Y Gasset también es amigo? Gasset no tanto como Ortega, pero en general Ortega es más. Pero Gasset también y Zero More, porque le gusta la música, ¿ok? Le gusta la música. Y a vos, Charlie, sabemos que te gusta esta música que escuchamos acá, pero ¿qué músicas por ahí de otros ritmos te gusta? ¿Te gusta el tango? ¿Te gusta algo de la proyección folclórica del polaco jazz? ¿El polaco Goyeneche o canciones en polaco o bien polaco? Polaco cumbia. Tropicalísimo. Ah, polaco. Okay. Ah, sí, el rubio. Sí, que tuvo una semana tranquila también. Apareció en todos lados, por eso lo quiero meter en cara. Ah, pues sí. Pero, o sea, no hay uno que tenga una semana normal. Son semanas movidas, ¿no? Y parece que sí, porque cada uno que me gusta está en cana. O está por ir, ¿ok? Además, uno pensaba, el fútbol está loco, estamos viviendo, no sé, partidos. Yo soy de River finales. Y estamos contentos. Bien, ¿no? Los de River somos grandes y hemos vuelto y no tengo Twitter. ¿Algún jugador de River de las épocas de sui generis tenías contacto? ¿Mantenés alguna relación con, no sé, el Beto Alonso, por decir? Pedro González. Pedro González. El Negro Ortiz, un gran puntero izquierdo. Sí. Ártico, que en ese momento era un gran defensor. Sí. Zapoliti. Bueno, JJ. Berlo. Ah, o sea, pero no solo los conocés, sino sos amigo. Y, no, pero en ese momento, porque ahora todos van a las fiestas de las Miami. Mujeres. Ok, todos se pelean con el de Michelli. Pero en ese momento, que no había tanto intruso, todo eso programa. Estaban todos con su género y estábamos todos de joda y nadie se enteraba. Ahora se está enterando, pero ya proscribió. Ok. La joda que hacíamos ¿Con quién? Con Mostaza Merlo. Sí. Pues Mostaza Merlo en realidad es Morocho. Es Morocho. Usted da tanta joda. Le sacamos a una señorita una cosa que tenía que se movía del pelo y se dio un carmelazo y no se lo pudo sacar más. Y López, ¿no? Que tenía el apodo de la. Hoy albergue transitorio, que antes decía hotel alojamiento. Existe todavía, Jorge. Claro, existe. Claro, hemos claro. ido a actuar ahí. Una vez nos llamaron para un bar mitzvah. Ahí adentro. Claro, porque la gente quería cosas originales, con pantallas de LED. Sí. Y fuimos y hicimos un currito con Baccaro. ¿Cómo anda, hablando de Baccaro, cómo anda Nito Mestre? Nito Mestre, no te enteraste. ¿Qué pasó con Nito? Bueno, Nito... ¿Estuvo mal? Entre disco y disco... él siempre tuvo un sueño y está manejando la 132. ¿Cómo? ¿Está manejando un bondi? Nito Mestre. Claro, porque está muy, se enganchó mucho con Sube. Tiene la Sube. Todos la tenemos, Entonces, se enganchó mucho con la Sube y dijo un día, quiero manejar. Y digo, qué bien que maneja, Nito. ¿Y qué maneja? A 132. Pero bueno, está grabando un disco en Miami. Y bueno... Volví. Pero tiene la voz finita. Y como... parece que no, las regalías de Sadek no anduvieron y estamos con el bondi. Y después va a grabar otro disco porque Nito es así. Él anda en bondi y yo voy en tren. Él va en avión y yo en colectivo. Y a partir de ahí le dije, Nito, tenemos que volver a grabar Inconsciente Colectivo. Ok. Pero cuando habla, ¿tiene la voz finita, Nito? Yo te lo puedo imitar. Yo te lo puedo imitar, Nito. Por ejemplo, dice, hoy tiré viejas hojas esa... Que hablarán de pasado. Es así, Nito. Sí, o sea, siempre fue así. Recoge tus cosas. Y yo decía, y largo de aquí. ¿Y por qué se agarraba la oreja? El nombre, mamá. Para no escucharme a mí. Para no escucharme a mí lo mal que cantaba en esa época. Ahora canto peor. Pero en esa época era terrible. Entonces él tenía el amplificador al lado y se escuchaba, el nombre de Cristo no quiera ser. Se ponía loco. Sí, alguien. Era una cosa muy Zero More. Pero bueno, así era sui generis. Ni él me quería escuchar, ni yo lo quería ver. Pero hacíamos plata y Zero More. Y Say No More. Esa es la frase aguante, que atraviesa cada encuentro con vos, Charlie. Aguante la radio, aguante los medios públicos. Porque sí. Charlie es muy medio público. Me gusta que la gente lo pueda disfrutar en todo el país sin carpar ningún tipo de cosas para verme. Y si vas a pagar la entrada gratis, la salida es Vemos. Zero More, aguante Nacional Rock. ¿Dónde está mi amigo Héctor Larrea? Abajo, se quedó a pasar el fin de semana acá en la radio con Pepe Duto y con un par de amigos. Héctor Larrea es muy amigo mío, le gusta mucho el rock and roll y a mí me gusta mucho el tango. Sus ojos verdes a todos nos puede. Se me hace difícil compartir. Sabes todas las respuestas, de todos nos cuesta, pero yo la quiero para mí. Bajo una luz del cielo infinito, ella dejó caer el alba sobre mí, ella dejó sobre la mesa escrito algo que mañana me va a hacer feliz. Es difícil no salir. Ella bajó una luz del cielo infinito. Ella dejó caer el alba sobre mí. Ella dejó sobre